Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Saludos, América Latina. Las radios comunitarias serían reconocidas en Chile gracias a un proyecto de ley presentado por el gobierno. Por ser de carácter urgente, las y los legisladores tienen 10 días para debatir este proyecto que permite a las radios comunitarias vender publicidad y se otorga también la concesión entre 3 y 15 años. Damos inicio a la primera edición de Aler Contacto Sur. Las noticias de América Latina con las voces del continente. Fabiola Gutiérrez desde Chile tiene la información de este proyecto de ley que beneficia y ayuda a las radios comunitarias en Chile. Adelante, Fabiola. Muy buenos días, Carlos. Saludos a toda la audiencia de Aler Contacto Sur. Efectivamente, suma urgencia se le ha otorgado al proyecto de ley que reforma la actual normativa que rige las radios comunitarias en Chile, cuyo fin es mejorar las condiciones de emisión actual. La iniciativa aumentaría en 15 años la duración de las concesiones, permitiría que las radios comunitarias se sustenten con publicidad y reconocería por primera vez la propiedad comunitaria. Si bien mejorar la actual condición de los medios comunitarios ha sido una aspiración de larga data, en el proyecto de ley persisten algunas limitaciones. Por ejemplo, las radios de mínima cobertura solo podrán ampliar su potencia llegando a más de una comuna, pero no podrán tener alcance provincial, regional o nacional. El presidente de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, Alberto Cancino, destacó que los puntos más importantes de esta iniciativa son el reconocimiento explícito de lo comunitario en las comunicaciones y un segundo aspecto tiene que ver con permitir la publicidad, lo que redunda en mejorar la sustentabilidad de las radios. En este último punto vale señalar que ha existido un fuerte lobby, según Cancino, por parte de la Asociación de Radiodifusores de Chile, quien se ha negado sistemáticamente a que los medios comunitarios tengan acceso a la emisión comercial. Escuchemos cuáles fueron sus declaraciones. Se apruebe rápidamente, que no genere tanta discusión, aunque sabemos que hay un tema que está en disputa. Cuando se vea el proyecto por parte de estos diputados, que es el tema de la sustentabilidad, de la publicidad, que es el único tema que nosotros vamos en discusión y que va a generar debate, me imagino, en las comisiones. Pero también es importante destacar que esta iniciativa de ley se encuentra desde el año 2007 en tramitación, por lo que se espera que la diligencia que hoy tiene suma urgencia por parte del gobierno y que se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados tenga estos 10 días de plazo que permite la urgencia para poder discutir este proyecto de ley tan relevante para la ciudadanía y también para las radios comunitarias. En definitiva, esta nueva ley ampliaría la libertad de expresión de manera que los espacios comunitarios y locales, los ciudadanos y ciudadanas, ejerzan la libertad de emitir opinión y la de informar por medio de la radiodifusión. Para Aler Contacto Sur, informó desde Santiago de Chile, Fabiola Gutiérrez. Muchas gracias, Fabiola, por esa información. Y en el 2005, un grupo de campesinos y campesinas fueron torturados en las instalaciones de la empresa minera Majás, hoy llamada Proyecto Río Blanco. Este tema, este caso, fue archivado. Y será nuestro compañero Enrique Cabero, de Radio Cutibalú, quien con un amplio informe, con un amplio reportaje, nos dé detalles de este caso. Adelante, Enrique. La vida del hombre en la ciudad es tan agitada que no le permite mirarse hacia adentro. Mientras el hombre del campo, esa introspección, digamos, más profunda porque tiene más tiempo. Es un trabajo de un hombre que siembra la tierra. Saludos, América Latina. Una estocada más a la esperanza de justicia en el caso de campesinos torturados en el campamento de la empresa minera Majás, ahora Río Blanco Cooper, en agosto del 2008, durante una movilización de campesinos que pedía el retiro de la empresa minera de la Sierra Piurana. La Oficina Descentralizada de Control Interno de la Fiscalía de Piura decidió archivar la investigación contra el exfiscal Félix Toledo Leiva, acusado por los torturados de no haber atendido sus denuncias en el mismo campamento y, contrariamente, insultarlos, amenazarlos y agredirlos físicamente. Recordemos que corría el mes de julio del año 2005, cuando campesinos de la Sierra del Norte del Perú iniciaron una penosa marcha hacia el campamento minero Río Blanco, ubicado en territorio de la comunidad campesina de Llanta, entre las provincias de Ayabaca y Huancabamba, departamento de Piura. La exigencia era una, que esta empresa se retire del territorio comunal. Los motivos principales fueron dos. El primero, que la empresa Mahaza, subsidiaria de la minera inglesa Monterrico Metals, había iniciado los trabajos de exploración en la zona sin el permiso de la comunidad de Llanta. El segundo, el temor a la contaminación de los páramos, que son zonas de reserva y producción de agua, pues el proyecto minero se encuentra muy cercano a esta zona de humedales. La madrugada del 1 de agosto del 2005, la policía, apoyada por la empresa de seguridad Forza, inició el desalojo de los campesinos, tal como lo relataba nuestro corresponsal en aquel entonces, Julio Vázquez. Incluso uno prácticamente con la cara destrozada, un ojo vaciado, otros con cabeza rota. Realmente el panorama es bastante preocupante. Pedimos a las autoridades que detengan los disparos porque eso es lo único que favorece es enardecer la gente, la cual son 2.000 personas. Durante los enfrentamientos, la policía detuvo a 29 personas, entre ellos dos mujeres y dos periodistas. Uno de ellos, Julio Vázquez. Posterior a su detención, estas personas fueron secuestradas y torturadas. Hicieron una bolsa de esas de tejidas, ¿no? Podían no respirar. Bueno, y se acercó un efectivo, abrió la bolsa, nos echó gas lacrimógeno en polvo y nos volvió a tapar la bolsa. Ese tipo de trato fue el que nosotros recibimos. Gracias a la presión de Radio Cutibalú y demás medios de comunicación, los secuestrados posteriormente fueron liberados. El fiscal que estuvo presente durante las detenciones fue precisamente Félix Toledo Leiva. Por ello, en julio del 2008, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo de la Paz presentaron una denuncia por secuestro agravado, torturas y delitos contra este fiscal, actualmente en prisión. Y frente al archivamiento en la Fiscalía de esta investigación, es que se ha presentado actualmente un recurso de apelación que será visto por la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, el cual debe dar una respuesta en un mes aproximadamente. Para leer Contacto Sur, soy Enrique Cabero García en Radio Cutibalú, Ciudad de Piura, al norte del Perú. Levántate y mírate las manos para crecer. Sala de prensa en contacto. Y un clima de impunidad es la que se genera cuando no se da paso a la justicia para ver estos casos de tortura a campesinos y campesinas en Piura, Perú. Verónica Calvo Piña con más información. Te escuchamos, Verónica. Gracias, Carlos. El Papa Benedicto XVI, en su gira por Israel y Palestina, se manifestó partidario de la creación de un Estado palestino independiente. En esta gira, el Papa intenta mejorar las relaciones del Vaticano con el pueblo judío, por lo que también se refirió al holocausto nazi. Las declaraciones del Papa Benedicto XVI pudieran lograr alguna presión sobre los gobernantes israelitas, quienes impulsan una verdadera guerra de exterminio contra el pueblo palestino. Mientras que en otras informaciones, Río Grande do Sul, en Brasil, se prepara para recibir la tercera edición del Foro Social de la Juventud. Este foro se realizará entre el 13 y 16 de julio y servirá para discutir sobre las diversas formas de discriminación y explotación social en el mundo. Con esta información retornamos hasta Mesa Central. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Contacto Sur, entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Y atención con esta información. La base estadounidense instalada en Manta, en la costa ecuatoriana, le dirá adiós a Ecuador en noviembre de este año. Antes, el jueves 21 de mayo, la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad Pública de la Asamblea Nacional investigará las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas contra las y los pobladores de Manta. Víctor Gómez, desde Radio Sucumbíos, nos da la información. ¡Y no queremos! ¡Vivemos la barranca! ¡Ser una colonia! ¡Nuestra americana! Saludos, amigos oyentes de América Latina. Los vocales de la Subcomisión de Relaciones Internacionales y Seguridad Pública de la Comisión Transitoria de Legislación y de Fiscalización anunciaron que viajarán el próximo 21 de mayo a la base de Manta, cuyo convenio para la utilización de tropas estadounidenses vence en noviembre del presente año. Los asambleístas señalaron que la misión tiene como objetivo investigar una serie de denuncias que han recibido sobre supuestas violaciones a los derechos humanos de un grupo de pescadores artesanales y demás ciudadanos de la provincia de Manabí. Marcos Martínez, presidente de la Subcomisión Legislativa, señaló a la prensa nacional que existirían varios colectivos de víctimas, entre ellos pescadores artesanales, cuyas embarcaciones fueron hundidas en alta mar por militares estadounidenses que operan en la base de Manta. Señaló además que existen acusaciones de impacto ambiental como consecuencia de las tareas que realizan los militares de Estados Unidos en territorio ecuatoriano. También se ha denunciado que existirían personas organizadas alrededor de las agresiones suscitadas en contra de las viudas y huérfanos, abusos a menores de edad y trabajadoras sexuales. El organismo legislativo elaborará un informe al respecto, mismo que será presentado al presidente Rafael Correa, para que con mayores elementos de juicio disponga el inicio de una auditoría de gestión de la base de Manta. El asambleísta Marcos Martínez recordó que el derecho internacional concede a los pueblos la posibilidad de reclamar y exigir que se reparen los daños y se juzgue a las personas que puedan haber incurrido en supuestos crímenes, desapariciones y violaciones a los derechos humanos. Recordemos que el convenio que el gobierno ecuatoriano en la presidencia de Yamil Maguad firmó con el gobierno de Estados Unidos para la operación de la base de Manta vence el mes de noviembre del presente año, convenio que no será renovado por el actual presidente Rafael Correa. Desde Radio Sucumbíos, al norte del Ecuador, para Aler Contacto Sur, reportó Víctor Gómez Barragán. Muchas gracias, Víctor. Seguimos con las informaciones. En La Guajira, Colombo, venezolana, se toman medidas de prevención para evitar la gripe porcina, o llamada también virus AH1N1. Glengis Encial, desde la Red Indígena de Venezuela, ya está con nosotros. Amaya Guayuy, Ruariz, Unay, Ruapa, Camuano y Quillayá, América Latina. Saludos, América Latina. Y el alerta del virus AH1N1 llegó también al pueblo indígena Guayú, pobladores de La Guajira, Colombo, venezolana. La cotidianidad de quienes habitan en la frontera colombo-venezolana ya no es la misma desde el pasado 27 de abril, momento en el cual se activó los controles sanitarios para prevenir el virus AH1N1. La vigilancia se agilizó en Paraguachón, sector La Raya que divide a Venezuela y Colombia. Pobladores de la frontera al noroccidente venezolano y quienes se dedican al comercio binacional reciben la vacuna antiinfluenza humana y material informativo que es entregado a diario en 5 puntos de control. La doctora María Moreno, secretaria de Salud del Estado Zulia, explicó que la aplicación de las vacunas es una medida preventiva que le da un grado de inmunidad a los pacientes. Estamos trabajando todos conjuntamente, es un problema de salud pública en donde tenemos que, un problema de país, de Estado, donde tenemos que estar todos juntos trabajando mancomunadamente para poderle dar una respuesta oportuna a todos los casos que se nos puedan presentar y para darle una respuesta oportuna a la prevención que debamos tener nosotros para evitar que el virus entre a nuestro territorio venezolano. En los controles sanitarios participan Guardia Nacional Bolivariana, Ejército Nacional, Policía Regional, médicos y enfermeros bajo los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Salud y Protección Social de Venezuela. Por su parte, Isabel López Manjarres, delegada de la Secretaría de Salud del Departamento de La Guajira colombiana, informó que trabajan en conjunto con las autoridades sanitarias de Venezuela para evitar la llegada de la enfermedad en la frontera. Desde la Red Indígena de Fe y Alegría, Venezuela, para Aler Contacto Sur, Glengis Sencial. Y nos vamos a Guatemala. Khalil Musá, empresario guatemalteco, fue asesinado junto a su hija el 17 de abril de este año. Khalil, en un video, implica a altos funcionarios del gobierno de Álvaro Colón y al mismo presidente de su asesinato. La información desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Si ustedes están en este momento oyendo este mensaje, es porque fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colón, con la ayuda de don Gustavo Lejos y del señor Gregorio Valdés. Debido a estas palabras, las y los guatemaltecos viven desde ayer en un ambiente de indignación contra el gobierno de Guatemala. El motivo, la publicación de un video grabado por el abogado Rodrigo Rosenberg, quien fuera asesinado el pasado domingo, en donde acusa directamente al secretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos, y al empresario Gregorio Valdés, de ser los responsables de ordenar su muerte con el consentimiento del presidente Álvaro Colón y su esposa Sandra Torres de Colón. Según el video circulado la mañana de ayer en el funeral de Rosenberg, su asesinato se debe a que él tenía conocimiento de cómo el gobierno ordenó también el asesinato del empresario Khalil Musá, por no aceptar ser vinculado con negocios turbios de lavado de dinero y desvío de fondos dentro del Banco de Desarrollo Rural Banrural, Banco del Gobierno. En el video, Rosenberg explica detalles del por qué fue asesinado. La razón de por qué estoy muerto al momento que ustedes ustedes verán, este mensaje es única y exclusivamente porque hasta el último momento fui abogado del señor Khalil Mus y de su hija Marjorie Mus, a los cuales fueron cobardemente asesinados por el señor presidente Álvaro Colón, con el consentimiento pleno de su esposa Sandra de Colón y con la ayuda de Gregorio Valdés y Gustavo Alejos. El gobierno ha reaccionado asegurando que esta situación es un hecho para crear pánico y desestabilización en el país. En horas de la noche, el presidente Álvaro Colón dio a conocer un mensaje a la nación y a la comunidad internacional con las siguientes palabras. De manera firme y respetuosa, exigimos al fiscal general de la República que realicen exhaustivas y rápidas investigaciones para las cuales brindaremos nuestro apoyo incondicional. Solicitamos oficialmente a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICI, que es un organismo de Naciones Unidas, su apoyo y contribución para el esclarecimiento de este hecho. Este hecho ha llevado a la población al borde de la indignación, ya que en las principales redes sociales de Internet como Facebook y Hi-Fi y otras de este tipo muestran los comentarios de rechazo hacia el hecho y desaprueban el gobierno. Estudiantes han creado una red llamada No Más, donde alumnos de la Universidad de San Carlos de Guatemala convocan a una manifestación para hoy al mediodía en la Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional. ¿Esta noticia será acaso una acción de desestabilización para buscar un golpe de Estado? ¿O será acaso el inicio de un destape de una olla de asuntos sucios de funcionarios de gobierno? Esto lo sabremos con el tiempo. Para leer Contacto Sur, informó Pablo Montenegro, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Y así concluimos esta primera edición de Aler Contacto Sur. Les agradecemos su sintonía. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.